El primer punto gramatical que vamos a ver son los artículos determinados singular. En español, el masculino él, el perro, el gato, el hombre, y el femenino la mujer, la vida, la señora. En francés, el masculino será le y el femenino será la. Pero la cosa no podía ser tan fácil, y es que a la hora de escribir vamos a encontrarnos con una pequeña dificultad. Cuando el sustantivo comience por una vocal o una H, escribiremos en lugar de le o de la, escribiremos L apóstrofe. En realidad se dice apóstrofo, pero la mayor parte de la gente dice apóstrofe, así que voy a decir apóstrofe. Es una L que se pega a la palabra siguiente. Por ejemplo, con avión diremos l'avion, o con hospital, l'hôpital, con escuela, l'école, con humanidad, l'humanité. Simplemente es pegar esa L a la palabra. Entonces, esto es algo que hay que tener cuidado cuando escribamos, acordarse de que si hay una vocal o una H, hay que poner L apóstrofe y no le o la. En francés, la H, hay dos tipos de Hs, la H muda y la H aspirada. La que nos interesa y con la que se hace lo de la L apóstrofe es con la H muda. Por ahora esto es una cosa que no nos vamos a preocupar mucho. Vamos a considerar que en general con las H se pone L apóstrofe, y cuando nos encontremos con una H aspirada pues ya lo comentaremos y lo vamos a considerar como una especie de excepción. Las H aspiradas se llaman así porque antiguamente se aspiraban, como la H inglesa, ¿no? Como here, ¿no? En francés probablemente se hacía algo parecido, es decir, que era como una especie de J, una consonante, un sonido consonántico, ¿no? Con el tiempo dejó de aspirarse, se convirtió en muda. Pero la gente estaba acostumbrada a pronunciar, a escribir el artículo entero antes de esa palabra. Por ejemplo, Holanda. Esto de la H aspirada ocurre con muchas palabras extranjeras. Holanda, en francés, Hollande. No se dice l'Hollande, el apóstrofe l'Hollande, sino la Hollande. Porque antiguamente era la Hollande y quedó la costumbre de poner la y no el apóstrofe. Bueno, esto de la H aspirada, como decía, no es muy importante ahora. Quédense con la regla de que los artículos son le, la y el apóstrofe si el sustantivo empieza por vocal o H.